Bienvenidos a este mundo de angustia concentrada. Como firmas de mi hombre flujo en las portadas, yo los rimo cada vez que tiro y miro, viro. Así que el vez del hip hop es el nuevo cacique, primo. Estoy cansado de esperar maquetas buenas en Granada. Aborrezco tus maneras de escupir bobadas. Peter Panes nunca fueron hadas. ¿Qué pasa? Si tú fueras B-Boy, yo sería Rey Mufasa. Soy la polla, como follar dentro de un cine. Me encanta cuando estás desnuda solo con los calcetines. Yo repito el éxito siempre que me excito. Me precipito al precipicio de seguir en este oficio. Me falta el crédito de un médico, pero me aguanto cuando canto. Y mientras tanto mancho tu boca de blanco. Cuanto más te canto, más encuentro que me encanto. Cuenta cuántas veces el rap ha sido mi manto. La vida no es tan fácil cuando se tienen problemas. Si tú me traes la nata, nena, yo traigo la crema. Es la hora de la competición de sigo sin perderme. Hijos de puta, tan solo me siguen. Las nuevas armas vuelven en forma de versos expertos. El universo es largo y se nos queda corto. Declive nos produce el beat, miedo en tu nariz. Yo soy el fakir, tú vienes a mí, ¿qué vas a decir? Las nuevas armas destruyen todo a su paso. Si quieres comprenderlo mejor, montate en mis trazos. Volvemos a ser importantes en el juego. Si eres nuevo, me debo para que puedas seguir mis pasos. Las nuevas armas destruyen todo a su paso. Si quieres comprenderlo mejor, montate en mis trazos. Volvemos a ser importantes en el juego. Si eres nuevo, me debo para que puedas seguir mis pasos. Cuando ves que todo se te espuma, bienvenido al mundo que flota como la espuma. En él yo tengo guardados los recuerdos. Cuando nací, el lugar donde aparezco muerto fue entre tus brazos. 25 de mayo me partiste en dos como se parte un árbol por un rayo. Todo lo construido fue a la basura, pero si te soy sincero, ahora me la suda. Tengo nuevas armas, combato mi soledad. Arañazos en mi espalda, es mi pasado, ¿qué más da? El rap me mantiene al tanto en este juego. Si la vida es una puta, yo el chulo y los talegos. ¡Hasta luego! Esa es mi despedida. Nos veremos cuando pierda la oportunidad perdida. La felicidad existe, la puta se resiste. Es triste, fuiste importante pero te fuiste. Ahora estoy sentado en un verano eterno, esperando a que pase algo si llega el invierno. Me relajo con el incienso de esta letra, perdido en la soledad que invade al poeta. En mis anécdotas soy yo el que se pierde. Traigo toda tu esperanza sin vestir de verde. Mis manos sostienen varias rosas con espinas. El regalo por ser un esclavo de esta vida. Las nuevas armas destruyen todo a su paso. Si quieres comprenderlo mejor, montate en mis trazos. Volvemos a ser importantes en el juego. Si eres nuevo, me debo para que puedas seguir mis pasos. Las nuevas armas destruyen todo a su paso. Si quieres comprenderlo mejor, montate en mis trazos. Volvemos a ser importantes en el juego. Si eres nuevo, me debo para que puedas seguir mis pasos.